lejos de aquí. Ay, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, perderte después.